Ahora sí ya largamos. Ay, qué ansiedad, qué ansiedad. Estamos ansiosos. Acabo de arreglar la retención, así que volví. ¿Ya está? Sí. Bueno, ¿estuvo bueno el editorial de Liberty, Turco? Sí, la verdad que veníamos charlando antes de empezar el programa. Hoy a Liberty empezó con un editorial en su programa de las 10 de la mañana, verdaderamente imperdible. Hablando, empezaba cada una de las oraciones del editorial diciendo, esa gente que... Y la descripción que hizo de la gente que acompaña los reclamos del campo, entre comillas, es verdaderamente fabulosa. Hizo también una mención a la resistencia de los sectores vinculados con la producción sojera a poner en blanco a los trabajadores, ¿no? Un reclamo que debería acompañar a la sociedad en su conjunto y que parece haber pasado a un plano, no digo ni segundo, sino ya absolutamente al final de la lista de reclamos socialmente aceptados. También hizo una mención destacada a las acciones de Lilita Carrió, acompañando a los intereses de Miggens, por ejemplo. No, me pareció que fue una editorial sumamente rescatable, además, por supuesto, muy bien redactada, con un gran impacto emotivo, ¿no? Como cualquier editorial bien hecha, pero además con mucha información. Me pareció que fue de lo mejorcito que he escuchado en cuanto a reflexión. Todo eso para meternos presión a nosotros. No, yo no estoy diciéndoles de que tengan que pronunciarse en el mismo sentido. Yo personalmente sí me pareció que fue una editorial muy bien hecha, muy bien redactada y muy bien pensada a partir de unos datos que son ciertos. Sin duda. Noelia, primero que nada, antes de pasar a otra cosa, ¿me podrías pasar qué hay para hacer este hermoso fin de semana? Incluso creo que llegamos hasta el miércoles con cosas para hacer. A ver. Acá la gente de La Percha dice que cumplen 8 años ya, así que van a tener un montón de actividades. Tienen teatro, jóvenes adultos, técnicas de improvisación lúdico-creativas, nociones generales, que va a estar coordinado por Martín Quijena. Teatro aéreo, ¿qué les parece que haga teatro aéreo yo volando por los aires? ¿Ustedes me ven a mí? Una mesita ratona para vos. Una mesita ratona y yo vi un teatro para pulgas por una época. Sí. Qué maldad. Emitimos nuestra opinión ya cuando vimos teatro aéreo, dijimos... Hay actividades en las que es mejor no incursionar. Lo que pasa es que hay niveles de aéreo. Claro. Están claro. Los vuelos estratosféricos y los vuelos mucho más al ras del piso. No. Más o menos como un metro ya está por la estratosfera esta. Yo voy a reivindicar esto que acabamos de decir. No creo que ella solamente la tengamos que poner en una mesita. No. Ella puede ser la productora, se queda abajo. Claro, porque si no, ¿quién la va a ver? Nos cuesta verla abajo. Pobrecita. Pero gracias a mis compañeros. Bueno, voy a... Pone onda. Bueno, pasa el chivo. Bueno, si va, me va a seguir, por favor. Teatro aéreo, entonces. Acrobacia en tela y trapecio. Entrenamiento expresivo con elementos teatrales y acrobáticos. Coordinado por Mauricio Marx. Actuación, preparación actoral, construcción de escenas. Coordinado por Noemí Asenjo. Y teatro para adolescentes, juegos, improvisaciones, construcción de escenas a través de la mirada adolescente, dice acá. Coordinado por Nacho Farías. O sea que hay niveles iniciales avanzados, producciones escénicas finales y amplia experiencia en coordinación de talleres. Teléfonos para inscribirse 424-1557 o al celular 156-751-709. Y si no, les mandas un mail, grupolapercha@hotmail.com. Que muy bueno. Después tenemos La Minga, teatro de folclore, todos los lunes de 21 a 22.30 en el Centro Cultural Israelita Rosario, 9 de julio, 6.59. Coordinado por Carolina Cerré, Mariano Remón y Grupo La Minga. Informes e inscripción, lamingarosarina@yahoo.com.ar o si no, 156-469-254, teléfono de Mariano. Además va a estar sábados de mayo y junio en La Morada, San Martín 771 a las 16 horas, se va a estar presentando el espectáculo de teatro, títeres y narración oral Palabristas. Así que acuérdense. El Aserradero en Montevideo 1518 va a anunciar para esta semana, bueno, este sábado a las 22 horas va a estar la actuación del grupo Presente. El miércoles desde las 22 horas siguen las clases de folclore con músicos en vivo a cargo de Agustín Moreno. Jueves a las 22 está de nuevo la Peña Universitaria, si algunos habrán ido al Aserradero, está muy piola. Y para más información, elaserradero@telnet.com.ar. También este sábado se presenta Arbolito junto a los locales de Zapatea Lechuza en Willy Dixon a las 22 horas. Hay de todo para este sábado a las 20 horas. Empieza en García Bar, Oviedo Lagos 30. Se presentan los porteños de Convido. 9 pesos la entrada, así que a partir de las 20 horas. Y el miércoles... El 21 de mayo tenemos a Rumikami, Zapatea Lechuza, que están como locos, están actuando por todos lados esos chicos. Sí, y el movimiento de la huella. El movimiento de la huella de Teatro Viajero se presentan en La Bisagra, San Martín 1617. Viernes 23 de mayo, ¿qué hay, querida Noelia? Bueno, pero no olvidemos que acá pusieron que sale 5 pesos nada más. 5 pesitos la entrada de carnámica. Económico. Y el viernes 23, Peña en la Casa Uruguaya, que está, Casa Uruguaya, otra que está laburando a full. Está como loca. Alvear 11.25 a partir de las 23 horas. Esto es muy importante para recaudar fondos para las comunidades del sur afectadas por la erupción del volcán Chaitén. 5 pesitos la entrada y un alimento no perecedero. Convoca Organización del Pueblo Nación Mapuche, residente en Rosario. Y por último, que es para el sábado, que lo puse en las actividades del viernes 23, para este sábado hay un festival punk rock en Salamanca, Tucumán 1016, desde las 22 horas, que tocan Sepultados, Buffer y desde Varadero, Trilogía. ¿Nada más, María? Nada más. Ah, ¿ya te puedo dejar de hacer de mouse, Claudio? Porque yo le estoy haciendo acá de mouse a Claudio, que no sé qué quiere mirar por la computadora. Bueno, ahora ya que nos metió presión el turco con el tema de editorial, vamos a hacer una muy breve editorial. Epa. Muy breve. Estoy con brevedad hoy. Estuve haciendo un trabajito, por otras razones, sobre un dirigente sindical de los 70 que se llamaba René Rufino Salamanca. El tipo pertenecía al PCR. El PCR tuvo una posición en los 70 que fue... Y tampoco sería apoyo, porque no vamos a tratar de salir de las chicanas que nos tiramos entre diversas organizaciones normalmente. Los tipos plantearon que no se debía desestabilizar al gobierno de María Estela Martínez, alias Isabelita. Y uno no está en la misma posición, uno cree que aquel gobierno fue un avance... terminó siendo una fachada institucional a lo que después aplicaría la dictadura en el 76. Pero cuando uno se pone 30 años de diferencia y revisa esa lectura que uno considera mala del PCR en aquel momento, observa determinados argumentos que hoy por hoy los ve y decís, qué válidos que son. Independientemente de que fuera una mala lectura o no, hay argumentos en que sí tenían razón. Y hay un argumento clave. Cuando vos jugás a la desestabilización de un gobierno constitucional, evidentemente estás jugando al favor de los sectores reaccionarios, cuando de los sectores del campo popular que podrían llevar otro tipo de política adelante no tienen la capacidad para hacerse de ese poder. Y hoy estamos con el conflicto del campo. Yo hay una chinche personal de Jorge Miranda, que es el tema del tren bala, que también estoy como loco cuando te dicen, podemos, por la misma guita que se hace el tren bala, podemos restablecer toda la antigua red ferroviaria, lo cual es un delirio. De hecho, se necesita mucho más dinero para establecer la red ferroviaria y se sigue sin discutir los temas de fondo. De hecho, hay un análisis de la UTN, que no vamos a sospechar de que es un centro de estudio kirchnerista, que dice que establecer un tren como el que se están proponiendo de diversas organizaciones como alternativa al tren bala saldría $2.880 millones, mientras el tren bala sale $3.600 millones. Si eso lo hacemos en los 7.000, 10.000 kilómetros de vías que había antes de las privatizaciones, imaginémonos el precio, así que no es el mismo dinero. Y es más, el tren para todos no es alternativa al tren bala. Son cosas distintas. Que el gobierno quiera presentar ese tren bala como una recuperación de la red ferroviaria es un tema del gobierno en el cual no tenemos que caer. Ahora que nosotros entremos en esa discusión, es ser medio sonso. Creo que lo mismo está pasando con el campo. Entramos en la discusión de campo sí, campo no. Nombraba Salamanca. Salamanca es un miembro del Comité Central del PCR, es uno de los primeros desaparecidos ante la dictadura militar, Y el PCR ahora está haciendo, con los cuales tengo muy buena relación, en mucho sentido, exactamente lo contrario que Salamanca predicaba en los 70. Juega a una idea foquista de desestabilización y queda pegado a esta posición del campo. Yo he hablado con los compañeros del PCR, en muchos puntos tienen razón, ellos tienen un gran trabajo dentro de lo que es el verdadero pequeño productor, los movimientos campesinos, y lo plantean de ahí. Pero el problema de este tema del campo es que el eje sigue siendo las retenciones. Ni de Angeli ni nadie está pidiendo otra cosa que no sean que le bajen las retenciones. No se discute el modelo de soja, no se discute un modelo de reforma agraria, y se queda pegado en eso. Y del otro lado, del lado kirchnerista del gobierno, dicen, esto es la lucha contra la oligarquía. Y entonces te salen cosas en Página 12 que dicen, los enemigos del gobierno hoy por hoy son Clarín, Monsanto, la sociedad rural y el PCR. La verdad que si estos son los cuatro enemigos principales del gobierno, no estamos olvidando de Repsol, no estamos obligando de todas las empresas que tienen los servicios privatizados, no estamos olvidando de la banca y no estamos olvidando de quién tiene el verdadero poder de Argentina hoy por hoy. ¿Alguien se cree que la sociedad rural hoy por hoy es el sector de poder en la Argentina? ¿Alguien se cree eso? Hoy por hoy, el poder en Argentina los tienen los sectores vinculados a la exportación, al mercado de exportación. Es decir, el poder está en un grupo de tipos que no tienen ningún bien productivo y se juntan ahí en la Bolsa de Comercio Rosario a hacer esos negocios futuros con guita virtual y todas esas cosas que nadie entiende, uno en la calle no lo entiende. Pero esos son los que tienen el poder. Y esos son los peligrosos. Y mientras tanto, mientras se arma esta discusión entre campo, gobierno, estos tipos están operando. Y nadie se está preguntando cómo están operando estos tipos. Y de un lado se dice, el PCR es el rival del gobierno, el rival de este gobierno popular, está fomentando el golpe. Y del otro lado se dice, no, porque este gobierno antipopular y hay que ir hacia otro argentinazo. Hay una falsa contradicción, muchacho. Es un problema que hemos tenido en Argentina. Y este laburo de Salamanca me servía para ver eso. Salamanca ve muy bien en los 70 que se planteaban falsas contradicciones. Y fue el gran error de las organizaciones armadas de la cual, con las cuales simpatizo y en muchísimas cosas apoyo, pero creo que eligieron mal los momentos políticos. Creo que no supieron cuándo actuar y cuando vino el golpe estaban destruidas y no pudieron resistirlo al golpe. Se desgastaron combatiendo los gobiernos constitucionales. Creo que se está haciendo esa misma mala lectura. Y creo que se está poniendo de vuelta las contradicciones secundarias sobre la primaria. Caso de los trenes. Acá tenemos que discutir qué modelo de país queremos, qué transporte queremos con un modelo de país. Y no es el eje tren bala sí o no. Digamos, en todo caso, si querés hacer el tren bala, ¿en qué modelo de país lo metés? Retenciones. ¿Querés meter retenciones? ¿Para qué modelo de país? ¿Para qué? Pero el eje de las retenciones tampoco el campo. Es complicado explicar por qué hoy aumenta la retención del campo. Sería para dos o tres programas explicar todos los condicionamientos económicos y la crisis que está haciendo el modelo económico que se planteó desde Dualde para acá. Pero no estamos tocando la renta minera, no estamos tocando la renta petrolera, que son, sin ganas de ponerme a buscar datitos en internet, 10 o 20 veces la renta del campo. Eso no se está tocando. Entonces, ¿contra qué oligarquía te estás peleando, Cristina? Y ponemos la contradicción secundaria sobre la primaria. No estamos hablando de los temas de fondo. Nos enganchamos con la agenda de los medios. El gobierno se engancha con la agenda de los medios. Se engancha con la agenda de Clarín. Y aparte, no avanza. Porque de hecho no avanza. Voy a hacer la ley de radiodifusión. Mandala al Congreso. Mandala al Congreso la ley de la radiodifusión. Voy a apretar al campo, no voy a ceder. Agarrá el proyecto de Helbert de reforma agraria y mandalo al Congreso. Mándalo. Es fantástico el proyecto de Helbert, allá por el viejo gobierno de Perón. Mandá ese proyecto. Después que se apruebe o no se apruebe. Pero si querés apretar al campo, mandá eso. No bajé el ministro de Economía e invité al jefe de la sociedad rural. Y nosotros seguimos jugando en esas falsas contradicciones. El tema con estas falsas contradicciones, y eso me sirve para... Me sirvió esto de Salamanca, que vuelvo a remarcar. Salamanca dio la vida por la prédica antigolpista en su momento. Pudo creer que una mala lectura era la que se hizo desde PCR. Pero dio la vida por esa prédica antigolpista. Y de hecho, en la misma madrugada del 24 de marzo, lo desaparecen a Salamanca. Apenas se hace el golpe, lo desaparecen a Salamanca. Creo que nos tenemos que sentar a pensar, creo que tenemos que madurar y dejar de poner nuestras agendas de acuerdo a lo que hace el gobierno o lo que hacen los grupos de poder. Tenemos que tener nuestra propia agenda del campo popular. Tenemos que aprender, porque si seguimos jugando estas pavadas, si nos seguimos enfrentando entre nosotros, si seguimos diciendo de un lado el PCR el enemigo y el PCR jugando un foquismo que desde mi punto de vista no tiene sentido, vamos a terminar mal. Ya la vivimos esa historia. El campo no va a dar un golpe. Pero hay sectores de poder que sí están jugando. Y ahí tenemos que estar todos juntitos para enfrentarlo. Hay que pensar. Hay que pensar. Y sabemos quiénes son. El Turco nombraba a la editorial de Aliberti. Y sabemos quiénes son los personeros. Sabemos la Carrió, sabemos Macri. Pero son nada más que Macri y la Carrió. Hoy por hoy, a los Estados Unidos, ¿le conviene un gobierno de derecha como el de Uribe? ¿Acá? ¿O prefiere algo más socialdemócrata? Pensemos esas cosas. Plantémonos las cosas distinto. Creo que la cosa está mal. Creo que la cosa está enrarecida. Y creo que el escenario se va poniendo cada vez más feo. No nos dejemos condicionar por el gobierno. No nos dejemos condicionar por los sectores de poder. Tenemos un proyecto estratégico. Actuemos en ese proyecto estratégico, hablemos en base a ese proyecto estratégico, aunque distintas circunstancias tácticas por ahí nos pueden diferenciar. Pero prioricemos lo estratégico. Caminar, Senda Nacional.